no es como acá, no vi gente en la calle durmiendo, como sí se ve acá. Pero pienso que también es porque acá mucha gente se ha ido, porque es más fácil rebuscársela en Buenos Aires que en otros lugares. Ahora, que la pobreza se está extendiendo, cuando uno va a la periferia de la ciudad de San Miguel, ahí ustedes se van a dar cuenta que la pobreza se extiende y digamos, la forma de vida es bastante precaria, ¿no? Muy, sí, no tan, esa pobreza estructural que hay en todo. Hay una pobreza muy profunda, en todo el país. Una crisis muy... Yo creo que, bueno, yo hablé con los taxistas, que dos... Un remisero que me trajo desde del aeropuerto hasta la ciudad, y después con un taxista que me llevó de vuelta, y bueno, y los lagrimones eran terribles. Y sí, a veces dice, no llego ni para comer, dice. En contrapartida contra las, sobre todo las provincias donde se ven a estos, a esta clase, hay una clase muy alta en todas las provincias. No, es muy poca, o sea, de muy poca gente, pero es clase, pero que tienen fortuna. Y después que eso... Bueno, allá vos olvidate, vos fíjate que los ingenios, que era donde más se producía y donde más trabajo se generaba, prácticamente están desapareciendo. Se lo han reemplazado la caña de azúcar por la soja. Esto me lo comentaban ellos, no es que yo lo inventé. Me lo comentaban ellos, los tucumanos están muy preocupados por todo lo que está pasando, y bueno, como por supuesto que el hecho de haber estado ahí fue una forma... Mirá, hay algo que es, la gente está buscando algo nuevo, algo que lo levante, que le levante la moral. Nosotros fuimos como una especie de algo nuevo, algo que aparece. Porque si bien la 60 organización es una organización de lucha que se caracterizó por ser la herramienta que utilizó Perón para su retorno, la herramienta que utilizó Perón desde el punto de vista político para mantener la llama viva de la revolución peronista. Sí, si bien tiene más de 60 años, para ellos es algo, es una esperanza que les da, que les lleva. Claro, porque la 60 organización después de la muerte de Perón prácticamente la asesinaron, empezaron a dejar que no existiera. Sí, la dejaron de ahí, morir. Y dejaron morir, de ahí a que el peronismo, que Perón lo había determinado y que no se cumplió, tenía sus tres ramas. Una que la congeló, que era la juventud, de la cual yo en su momento iba a ser secretario general, pero él la suspende, y la suspende bien, porque en ese momento la juventud estaba infectada. Realmente estaba infectada. Había mucha desviación ideológica, había una serie de cuestiones que Perón prefería obviarlas y sacarlo del medio, porque realmente era un problema la rama juventud. Entonces, quedaba la rama, el 33% para la rama femenina, el 33% para la política y un 33% para la rama gremial. ¿Por qué la rama gremial tenía el 33%? Porque era la única manera de coparticipar en el poder y no permitir que lo fueran desplazando y se fueran haciendo leyes que terminaran con los derechos que dejó Perón. Tal es así que al día de hoy, fíjate vos que desapareció el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, ministerios básicos que son para los trabajadores, hoy ya no existen. Y como así también no existe el trabajo bien remunerado, como así también no existe lo que se llamaba el trabajo blanco, hoy prácticamente todo negro, todo precario, una cosa inconcebible en un gobierno peronista. Y esto no sucedió ahora, sucedió ya desde la época en que vinieron los gobiernos peronistas, supuestamente que se llamaban así, y que no hicieron nada por... Entonces, cuando aparece esta nueva posible, digamos, una sensación nueva que nace y quizás en confrontación con la vieja dirigencia, entonces el pueblo de Tucumán respondió de tal manera que el partido es un teatro, las fotos ustedes lo van a poder ver, después van a mandarme los audios, y lo vamos a publicar. El teatro, por lo menos, capacidad para 800 personas, más o menos, para hacer un cálculo, porque en los pasillos estaba lleno, arriba estaban apretujados por las escaleras, hay un anteteatro, como todo lugar. El hall, sí. El hall, bueno, eso estaba repleto de personas, a tal punto que se tuvo que cortar la calle por la cantidad de gente que había concurrido. Pero vos sabés una cosa, no fue gente porque la llevaron, fue nosotros. Y esto es un buen síntoma, quizás un buen síntoma de que la gente está preocupada y quiere un cambio real. Y un cambio para bien. Y para bien, por supuesto. No, se le bajó. Porque acá, cara, cuando te vendían un cambio, ¿no? Sí, sí, no, pero un cambio de volver a aquella fuente de la justicia social, de los, del trabajo, del, que fue lo único que nosotros llevamos. Es decir, nosotros queremos que esto cambie, pero para bien, no para mal. Y tampoco queremos hacernos cargo nosotros de una deuda que se está generando sin que el pueblo tenga ningún tipo de participación. Pues yo me pregunto, ¿a dónde fueron a parar los 50 mil millones de dólares? Pero cómo no, el pueblo tiene participación, pero el pueblo es el que la paga. Sí, sí, sí, pero tiene participación ajena, porque el pueblo no la ve. Así que yo, en ese sentido, hubo mucho fervor, mucha gente que estaba queriendo hacer algo. Bueno, nosotros fuimos y hicimos lo que teníamos que hacer, le dimos una esperanza, que era lo principal, y un compromiso de pelear y luchar para que todo, la importancia es que si el pueblo toma conciencia de su destino histórico, llegue quien llegue al gobierno por parte de lo que sería las candidaturas del peronismo, que el pueblo no permita que desde el gobierno que se diga peronista siga la traición al pueblo, que el pueblo asuma y que no permita que una vez más sea defraudado por los dirigentes de tal o cual color. Esto es fundamental. Si el pueblo no toma conciencia de que lo están destruyendo, que lo están dejando sin trabajo, si el poder lo tiene el pueblo, no lo va a tener ningún político. Pero por eso, ese fue el mensaje que yo le dije. Cuando un pueblo se decide a la lucha, decía Perón, mejor dicho, esto no lo decía Perón, lo decía Eva Perón, cuando un pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible. E invencible podremos ser, y por eso en mi discurso les rememoré que en los momentos más oscuros de la historia argentina, cuando todo eran serios nubarrones, se cernían sobre la patria, hubo algunos argentinos, algunos patriotas, algunos hombres de fe, que tomaron la decisión de declarar la independencia justamente en la ciudad de Tucumán. Y ahí en Tucumán se declara la independencia no solo de Argentina, sino de toda Sudamérica, porque son las Provincias Unidas de Sudamérica que declaran su independencia. Y fue el lugar elegido por Perón en el 47 para declarar la independencia económica, y fue también el lugar donde reinó la Constitución del 49, totalmente olvidada por aquellos que muchas veces se dijeron que eran peronistas. Bueno, vamos a los hechos de hoy. Ya conté un poco, mañana lo van a ver porque lo vamos a subir a las redes. Subí alguna foto en Tiempo Nacional que me mandaron, porque yo estaba arriba del escenario, no podía ponerme a sacar fotos, subimos algunas fotos, y mañana publicaremos el resto. Bueno, vamos a empezar contándoles, yo esto también lo dije ayer, nosotros no estamos solamente luchando contra un gobierno de cipayos, sino también contra un periodismo que está complaciente y comprado para engañar a la población argentina. Escándalo en una reunión secreta entre Macri, periodistas y dueños de medios. Mira, te quería mostrar algo. o por lo menos comentar para que la gente también lo vea. Están acá, hay una persona que publicó dos diarios de hace 6 años, sí, ¿no? La Nación y Clarín, tapa de los diarios. Una dice: la Corte intimó al ANSES a explicar cómo usa su fondo, dice el diario La Nación como título principal, y el diario Clarín dice: la Corte reclama saber cómo se usa la plata de los jubilados. O sea, el mismo título, ¿sí? En ambos casos. Y ahora, porque no publica más nada, no quieren saber cómo se usa la plata de los jubilados. No, estos mismos diarios, porque estos mismos diarios son los cómplices. ¿Sabés por qué? Yo te voy a explicar. Ahora, por eso, relacionado con esto que me comentaste. No, yo te voy a explicar cómo es esto. Estos cretinos son los que evaden aportes patronales. Yo te conté la semana pasada, no esta semana, sino la otra. Nosotros fuimos al Consejo de la Magistratura, no la última semana pasada, sino la otra anterior. No, el último jueves, sino la anterior, sí. Y lo comenté acá en la radio. ¿Por qué? Porque el juez Luis René Herrero había condenado a una empresa de colectivas, amiga del gobierno, por evasión previsional. Entonces, como la condenaba a pagar, bueno, había abuso de autoridad, había abuso de todo tipo, que eran víctimas. El delincuente que tenía que estar preso por haber retenido un dinero que no era de él y no dárselo al ANSES como corresponde, era víctima. Y el Consejo de la Magistratura quería llamarle la atención al juez por haber hecho eso. Bueno, nosotros participamos. Al final, bueno, quedó la nada. Aparentemente quedó la nada y esperemos que sea así. Sí. Esperemos que sea así. Está bien. Pero entonces los medios... Pero yo digo una cosa. Los medios estos... Acuérdate que... ¿Qué deuda tenía Nación? El diario de la Nación, sí. ¿Y por qué se la condonaron? Se la condonaron y bueno, sí. ¿Eh? Se la condonó la Corte de Suprema de Justicia. La protegieron. Sí. Vamos a decir... Ahí, y había un tema familiar. Había un tema familiar, decían... Aparte, ¿sí? Pero la verdadera historia es que estos tipos valen... Estos tipos participan, después, participan del poder. El gobierno, claro, y después el gobierno, de turno, cualquiera... Participan, no sé si no son el poder. Jorge... Ley 23.966, artículo 31. El 30% bruto de las operaciones, concesiones y ventas de las empresas del Estado por la Ley de Reforma del Estado 23.982, el 30% bruto de la operación será depositado en una cuenta a los efectos en el Banco Nación para la Seguridad Social. De memoria te la dije. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Se vendieron todas las empresas, se concesionaron las otras y nadie depositó ese 30%. Y el Estado, la ANSES, porque la ANSES no es el Estado, pero el Estado se ha hecho dueño de algo que no es de él, nunca lo reclamó. Y la ley todavía está vigente. Y ellos nunca lo denunciaron, los medios. No, pero ¿cómo van a denunciar a sí mismos? O te olvidás que los canales de televisión eran argentinos y los tienen ahora algunos grupos periodísticos. Fue la primera privatización que hubo en el gobierno de Carlos Menem, fue Radio Mitre. Y bueno. Y Canal 13, ¿y para el grupo Clarín? ¿Y dónde está el 30% que tenían que aportar al fondo previsional? ¿Y por qué el ANSES no lo pidió? Hay mucho para conversar, muchachos. Ahora estuvo en reunión con Macri ahora. ¿Eh? Estuvieron reunidos con Macri. Bueno, toma, te lo doy para que vos lo... O sea, ¿qué hacen los medios reunidos con Macri? Y habrán tomado una polémica por una reunión del presidente. Compartió anoche una cena con directivos de La Nación y con directivos del grupo Clarín. Además del encuentro participaron algunos periodistas oficialistas. Según lo que reveló el portal El Intransigente, la reunión se llevó a cabo en la casa de uno de los presentes. Estuvieron en la cena con Macri el subdirector de La Nación, Fernán Saguier, que ahora no... Digamos que los Mitre es una figura casi decorativa en el diario La Nación, tienen la historia únicamente, ahora está el diario La Nación está en manos de los hermanos Aguirre. que son parientes de aquel salidor, ¿te acordás que era intendente de la ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Sí? Siempre lo mismo. Los periodistas. Creo que Saguier era un intendente de la dictadura. La dictadura, sí. Bueno, los hermanos Saguier. Todos los colectivos lo dejan en la puerta. Sí, ¿eh? Los hermanos Saguier se hicieron cargo de esto, incluso tienen. Los verdaderos dueños del diario La Nación son grupos que están offshore, que están en el exterior, radicadas en el exterior, esas cosas raras que ni siquiera tributan acá en el país. Los periodistas de TN, el Bebe Contempomi y Mario Marquich, estuvieron también, que son de Canal 13, y el gerente de Canal 13 y TN, Carlos Delía. Y también estuvo el ex Puma y hermano de Contempomi, Manuel Contempomi. Y llamó la atención la ausencia de Elisa Carrió en TN, ya que habían sido anunciadas durante todo el día, y en el medio Macri, de tensión con la diputada, se reunía con los directivos de ese canal. ¿Tendrá algo que ver? Sí, algo que ver. Sospechemos. Yo sospecho, decía el cura gallego este, yo sospecho. Bueno, otra renuncia en la AFIP por la escandalosa protección a la familia Macri. Manuel Javier Rodríguez renunció a su cargo al denunciar el desplazamiento de dos funcionarios que estaban investigando la complicidad de la familia Macri en la causa de los cuadernos. Responde a una denuncia de Elisa Carrió. La renuncia del director de la Agencia Fiscal de Ingresos Públicos, AFIP, en Mar del Plata, Manuel Javier Rodríguez, se dio a partir del desplazamiento previo de dos funcionarios que, según había denunciado la propia Elisa Carrió, estaban avanzando en investigar la relación de la familia Macri en la causa de los cuadernos. Así, y pese a las desmentidas del titular de la agencia, Leandro Cuccioli, Rodríguez dejó su cargo en repudio a la separación de Horacio Castañola y Jaime Mesikowski. Y también habló que en la ciudad de Rosario se pusieron militantes políticos en lugar de funcionarios de trayectoria. Cambiemos una respuesta a todo esto. Se tendrían que por lo menos decir algo, manga de caraduras, ustedes que siempre criticaron al resto, ¿y ahora qué? Ah, pero algunos globoludos de seguro que están contentos, no. Ahora van a salir a tirarle cascotazo a la pobre Elisa Carrió. Si bien desde la AFIP habían salido a desmentir a la diputada nacional, lo cierto es que la renuncia de Rodríguez en Mar del Plata vino a respaldar aquellas declaraciones. Fue sagaz y criticó a la gestión del presidente Macri al explicar que el gobierno se basó en una promesa de cambio que, a la luz de los actuales acontecimientos, pareciera distar mucho de la realidad, al menos por el momento, que se vive en el marco de las actuales decisiones instrumentadas por el señor administrador federal. Lo afirmado por Rodríguez le da más validez a las denuncias de Carrió, que volvió a encender una fuerte interna dentro de Cambiemos. El presidente va a tener que elegir entre la línea Angelici o Carrió. Elige o cae, marcó las aguas. Elige o cae, eso lo dijo Carrió. Bueno, 8 provocaciones. Sí, aparte, a mí me gusta porque Carrió le pone los puntos como si fuera, dice, tienen que elegir entre Garabano y yo, tienen que elegir entre Angelici y yo. Y Macri algún día le va a pegar una patada y va a decir, bueno, elijo a todos los demás y tómatela. Claro, sí, bueno, pero cuidado. Ahora, ¿qué sabe Carrió? ¿Qué sabe Carrió? ¿Cuál es el miedo de este cornudo? Porque esa es la verdad, ¿cuál es el miedo? Porque si vos sos presidente, no podés permitir que te presionen así. Lo que pasa es que debes tener el culito bastante sucio, y la señora Carrió debe conocer cosas que otros no conocen, y ante eso, como dice el viejo refrán, ante la evidencia me rindo. ¿Qué le parece a usted si vamos a 8 provocaciones y mentiras de Iguacel para defender el tarifazo recargado? Esto es un tema que lo vamos a estudiar muy bien, porque mi idea es salir a pelear con respecto a esto a través de una forma legal, al que nadie puede molestarse, sino que primero hacer un reclamo administrativo poniéndonos a la empresa. Supongo que todos los oyentes están al tanto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de esto, que nos quieren cobrar algo que ya está cobrado. No, que algo que no tenemos por qué pagar, porque si esto es lo mismo que vos que compres una determinada mercadería y después esa determinada mercadería que ya está paga, que ya la pagamos nosotros, que ya la consumimos y la pagamos, y resulta que como vos la tenés que pagar en dólares, ahora querés cobrarme a mí lo que me vendiste antes y me lo cobraste antes. Pero aparte antes, gente que ganó fortuna incalculable, no es gente que va a la quiebra si no se le paga esto. Ah, querido, es una cosa de loco. Únicamente en Argentina pasan estas cosas. Bueno, el secretario de Energía defendió la resolución que compensa a las privatizaciones del gas, argumentos increíbles para justificar otro tarifazo. Del Caño presentó un proyecto para derogarla. El secretario de Energía, Javier Iguacel, se ha tomado en serio el complejo desafío de superar a su antecesor, el petrolero Juan José Aranguren. En las últimas horas puso en marcha la resolución, la 2018, que establece un aumento en la tarifa del gas retroactiva. El objetivo sería compensar a las empresas distribuidoras por el periodo de abril a septiembre por el aumento del dólar. Dólar que está en el precio que está por impericia económica de este gobierno, digamos, ¿no? No es que el dólar se le disparó al pueblo o al que consumió gas. Es por culpa del consumidor de gas que el dólar está a 40 pesos. ¿Quién maneja la economía? ¿El pueblo la manejan estos hijos de puta? Los mismos que ahora nos quieren cobrar este retroactivo. La polémica medida desató no solo la respuesta de decenas de organizaciones de consumidores, también una denuncia penal por parte del fiscal Guillermo Marijuán. El delito que se le imputa a Javier Iguacel es por el abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Iguacel, en un país medianamente normal, tiene que estar ya en la calle por impulsar esta medida. Sin embargo, ahora tiene todo el gobierno atrás defendiéndolo. ¿Por qué? Porque no será que los dueños de las gasíferas forman parte de todo el gobierno. Sin embargo, en la tarde de este lunes, el funcionario dio una conferencia de prensa donde defendió a rajatabla el nuevo beneficio para las empresas, y Iguacel insistió en que la compensación se pagaría en 24 cuotas, de solo 90 a 100 pesos. Y ante los periodistas, el secretario planteó argumentos increíbles. Dice, las distribuidoras no deben ni ganar ni perder, son intermediarios. La realidad es que el gobierno quiere que a la población pague las deudas que las distribuidoras contrajeron con las productoras por la suba del dólar. Pero no solo se trata de un problema entre empresas privadas, sino que todas han tenido ganancias siderales en los últimos balances. Camusi, 452 millones. Gas Cuyana, 588. Gas Natural Van, 574. Metrogas, 787. TGN, 808. Y TGS, 2.797 millones. ¿Sí? Todos millones de pesos, ¿no? Aclaremos. Pero son millones lo que ganaron esta gente que dice que contrajo deuda. La distribución, si vos tenés muchas deudas, no te da superávit. Te da déficit. ¿Te acuerdas cuando yo decía que le habían 17 mil millones de pesos? 19 mil fueron exactamente las que condenaron a las empresas energéticas. Y resulta que para ellos había para condonar deuda. Y para el tipo que no puede pagar la tarifa, le cortan la luz o le cortan el gas. Entonces, ¿a qué jugamos, muchachos? La distribución del gas se ajusta con la inflación. Eso es textual lo que dijo Iguacel. Aunque la inflación anual en los últimos años ha oscilado entre el 30 y el 42 previsto para este año, las cifras de los servicios se han multiplicado por 10 o por 20 esas cifras. O sea, no tiene nada que ver con lo que dice este ministro. Lo que dice el tarado ese. Otra de las cosas que dijo, las tarifas de gas están especificadas, pero los salarios con los que se pagan los servicios son en peso y en términos reales ya han caído un 11%. Y los que están ganando millones con contrato en dólares son los productores de gas y petróleo por un esquema montado desde el menemismo, sostenido por el kirchnerismo y reforzado por el macrismo. Dice, vamos hacia un esquema de tarifas previsibles, dice el ministro. Es el más provocador y falso de los anuncios del secretario. Asegurar eso cuando acaba de realizar un aumento retroactivo cuestionado por la justicia es una burla. El gas nos impacta mucho en invierno, se consume 4 veces más y eso genera un problema en la economía familiar, dice otra vez el ministro. Lo cierto es que en Uruguay ya se consumen 8 veces más de gas en invierno que en verano, y en Estados Unidos 6 veces más. O sea que no es eso lo que nos trae el problema a los argentinos, sino es la impericia de quienes nos gobiernan. Entendemos muy bien el esfuerzo que significa para cada argentino. Una cosa, yo no creo que haya impericia, ¿sabes lo que hay? Complicidad. Complicidad, decir eso. Porque ellos tienen acciones en esas empresas, sí. Tienen participación en las ganancias, vos que tenés todo. ¿Te acuerdas que había un dicho antes que decía, vamos a que se acabe el mundo? Estos son iguales, vamos a afanar todo lo que podamos hasta que nos podamos quedar. Yo creo que ya están preparando las valijas. Entendemos muy bien el esfuerzo que significa para cada argentino, ¿lo entiende, Iguacel, esto? Las facturas de gas nos han dolido a todos, también agregó. Una hipocresía total de quien sabe que es beneficiando a las empresas y hundiendo a millones de familias en la pobreza energética. Si hubiésemos seguido con el contrato que nos dejó el gobierno anterior, eso significaba aumentos del orden del 200%. No se trata de defender la política energética del gobierno anterior, con millonarios subsidios a las privatizadas, pero el tarifazo del macrismo llegó en muchos servicios al 1000%. Él habla del 200% y llegó al 1000%. O sea, deberíamos haberla subido un 200% cuando ya tenemos 1000 desde que asumieron. Con el cinismo propio de quienes poco le importa cómo afectan esas medidas en la vida cotidiana de millones de familias, Iguacel defendió la medida con esos argumentos increíbles. Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda, presentó un proyecto para derogar inmediatamente esta resolución. Bueno, qué desastre. Viste que se abrió una, hablando de grieta, que se abrió una grieta impresionante en un pueblo de Entre Ríos. Pero una grieta en serio, una grieta en el territorio, que están las fotos y todo, que están por evacuar este pueblo. Por las dudas. ¿Qué? Por las dudas, digo. Sí, no, estoy viendo a ver que no. Estoy viendo a ver cuál es el pueblo, porque no tengo identificado cuál es. Bueno, continuamos. Será un pedazo de Argentina que se creyó. La cortaron y se la quieren llevar. Sí. Que lo parió, carajo, ya ni Entre Ríos se salva. Yo creí que Entre Ríos no iban a tocar. Pero parece que ni Entre Ríos se la salva. ¿La cortaron por los ríos? Sí, se la lleva. Bueno, nueva provocación de la embajada británica. ¿Provocación a esto? Sí. Será para los argentinos que aman a su patria, porque a esto les... Al contrario de la provocación, al contrario, son cómplices. Y son cómplices, hagan. Porque son los colegios que participaron, son colegios argentinos. Este provocador concurso dice: nueva provocación de la embajada británica. En Argentina organiza la embajada británica un torneo para visitar la Falkland Island, no las Malvinas, la Falkland Island. ¿Escucharon? Dígame si no son unos terribles hijos de puta. Y a los ganadores van a tener que se olvidan de que hay argentinos que murieron y dieron su sangre, sus vidas, para que ese territorio se llamara Malvinas, no Falkland Island. Y desde el que hace el artículo, que debería decir muchas cosas, hasta los hijos de puta que hacen silencio desde el gobierno son cómplices de todo esto. Este provocador concurso, con el aval del gobierno de Macri, es decir, que esto no lo hace la embajada solamente, sino que lo hace en el conjunto con el gobierno, faltándole respeto a todas las familias de aquellos soldados que murieron, oficiales, suboficiales y soldados que murieron para que Malvinas fuera Argentina. ¿Qué pensarán los familiares de aquellos heroicos aviadores que hundieron fragatas y pagaron caro el precio de la vida de ellos por derrotar al enemigo, o por lo menos intentarlo? ¿Qué pensarán los familiares, los hijos que se quedaron sin padre luchando para que Malvinas fuera Argentina, como siempre lo ha sido, rescatándole de la mano del intruso, del invasor, cobarde que mantiene, por la ayuda de la OTAN y de los Estados Unidos, todavía la ocupación en nuestro territorio. Cuando lean esto, y qué poca vergüenza de padres que pueden permitir que sus hijos participen en esta entrega, haciéndolos cómplices de esta situación. Yo realmente creo que la Argentina está enferma. Estaban ahí el nombre de todos los ganadores y de qué colegio pertenecían. Yo no los puse porque no vamos a decir nombres y colegios que no les importa a nadie, más que a ellos mismos. Pero son todos colegios privados argentinos. Y bueno, está enferma la Argentina. La sociedad argentina está enferma. Por un lado está enferma de asco con aquellos que realmente sienten la patria. Y por otro lado está enferma de anomia, de gente que perdió el rumbo y le importa una mierda, nada. Esto no es para... Y que lo toman como ir a las Malvinas, para ellos es algo sofisticado, vamos a un lugar raro, un lugar extraño. Sí, vamos a ir a ver. Lamentablemente... O aprender, a lo mejor a practicar el idioma que ellos aprenden en la escuela. Lamentablemente, yo te digo la verdad, veo esto, me da asco. Tomás, si lo querés leer vos, léelo, pero... La Embajada Británica en Argentina anuncia a 10 finalistas del concurso regional estudiante 2018-2019 que ofrece un viaje de una semana para visitar las Islas Falkland. Los 10 mejores videos fueron elegidos y se pueden ver aquí. Dice, el ganador del concurso será anunciado el miércoles 10 de octubre, o sea, en el día de mañana. Esta competencia regional organizada por el gobierno de las Islas Falkland y las embajadas británicas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay ofrece a los ganadores la oportunidad de viajar a las Falkland durante una semana con todos los gastos cubiertos. Para participar, los participantes deben enviar un video de un minuto que responda a la pregunta ¿por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? En inglés. Y a los argentinos, que están los 10 finalistas, le dijeron, también contestaron por sus vecinos. ¿Son vecinos nuestros las Islas Falkland o son nuestros? O son cumpas. O son nuestros. ¿Por qué nos llevan a ver a los ocupas? Acá a los barrios. Porque para los uruguayos, los chilenos y los brasileros, que están también participando, sí son islas vecinas, de países vecinos, pero para nosotros no. Es más, el ganador de acá va a tener que sacar un pasaporte para ir a esas islas, para ir al propio territorio. Bueno, no me des más maneja vos, porque después empiezo a putear y no puteas. Ahí, bueno. Vamos a hablar de otro hijo de mil puta. Pensé que te iba a manejar solo. Carlos Menem, el cornudo hijo de puta de Menem, admitió que les dio jurisdicción y mando a la Mossad y a la CIA sobre la fuerza de seguridad. Mirá vos. Se acordó, no se había olvidado. El próximo 11 de octubre será el turno de alegar del ex espía Patricio Finney. En el cierre de la jornada del debate oral y público por el encubrimiento del atentado a la AMIA, el imputado Carlos Menem le encargó a sus defensores leer el alegato en el cual intentó de demostrar que él no tuvo intención de colaborar con el esclarecimiento del ataque terrorista, al escudarse en que le otorgó jurisdicción a la CIA y a la Mossad. Él es cómplice al otorgar la jurisdicción. Y esto, yo me acuerdo que en un momento dado el juez Bisordi, porque él fue cómplice no solamente en esto, fue en la embajada tratando de que no se descubriera la verdad de lo que allí había pasado. Y que Bisordi, cuando empezaron a levantar el... Y me acuerdo que Bisordi en ese momento fue el hombre que a través de la Corte Suprema de Justicia, que él era secretario de la Corte Suprema de Justicia, empezaron a cuestionar el accionar de la justicia con respecto a la investigación. Creo que era un tal Beraja que lo había hecho. Y él salió con los tapones de punta diciendo que muy bien sabe el embajador este señor, que el estallido había sido dentro de la embajada y que también sabe muy bien que la justicia no puede intervenir porque hay muchas presiones para que esto no se descubra. ¿Por qué? No lo sé. Pero esto fue lo que dijo Bisordi, que al poquito tiempo, o casualidad, lo nombraron camarista. Lo ascendieron. A camarista le dieron un lugar en una cámara, lo sacaron de casa. Y te callas. Bueno. En el cierre de la jornada decíamos que el debate oral y público... Entregarle la investigación a estos dos organismos es entregar al país. Es traición a la patria. Entonces, ¿qué diferencia hay del Soretti, hijo de puta este, con lo que estaban antes y con lo que están ahora? ¿Cuál es la diferencia? Son todas mierda. Entregadores, vendepatrias. Y aparte, para salvar el cuero, a lo mejor dicen cualquier cosa. No creo que esto sea mentira, digo. Pero son capaces de decirla para salvar su propio cuero. Pero escuchame una cosa, lo está diciendo él, que le otorgó jurisdicción a la CIA y a la Mossad. Cuando él está diciendo esto, él inmediatamente tenían que detenerlo por traición a la patria, por no poder ceder jurisdicción, donde hay cantidades de muertos. Argentinos, muchos de ellos. No, la mayoría. Sí, bueno, algunos que por ahí no eran porque eran miembros de, a lo mejor, que eran de, digamos, de otra nacionalidad, que estaban ahí haciendo trámite o alguna cosa. Sí, pero no. Te olvides que era, hay mucha gente extranjera que vino acá, pero que estaba viviendo en Argentina, y otros que a lo mejor hacían, pero concretamente había muchos argentinos. Y muchos de ellos que no profesaban tampoco la religión judía, porque eran albañiles, gente que estaba trabajando ahí. O hijos de argentinos o de extranjeros que habían nacido en la Argentina y que eran argentinos, que estaban trabajando en ese lugar cuando estalló esta... O sea, más daño no pudo haber hecho este hombre Menem, ¿eh? Dice... Sobre la fuerza de seguridad argentina, en el contexto de la investigación, ¿te acuerdas que cuando se estaba investigando sacaron a todos los grupos de ¿cómo se llama?, la ayuda civil? Todo civil, cámara de televisión, todo, porque entraban ellos. Según el escrito, el 19 de julio de 1994, el doctor Menem le dio total libertad a la Mossad y a la CIA para que investiguen in situ el atentado e incluso les dio jurisdicción y mando sobre nuestra fuerza de seguridad, algo inédito. Seguramente con la finalidad de lograr el esclarecimiento y buscar a los responsables. Al día siguiente... O para todo lo contrario. O para tapar. O para todo lo contrario, para no encontrar nunca a los culpables. Para tapar. ¿Quién era el interesado en descubrir, el Estado argentino o los que supuestamente podían haber hecho una falsa bandera? ¿Cómo sabés que eso no fue una falsa bandera? ¿Cómo sabés que no fue un autoatentado? Entonces, ¿cómo podés dar respuesta a vos de lo que pasó? Hay muchas cosas que son muy sospechosas en eso que ellos llaman atentado. Y yo las marqué en más de una oportunidad en Radio Belgrano, cuando estábamos allí, cuando tocábamos este tema, yo marqué las barbaridades cometidas con respecto a esta investigación. Una de ellas, por ejemplo, el patrullero que estaba en la puerta. Si había un contenedor con explosivos, ¿cómo el patrullero estaba sano? O por lo menos estaba roto, pero no. Con un contenedor de un explosivo que voltea un edificio, no puede quedar el patrullero en la puerta. El patrullero vuela por el aire. No queda nada. Queda un montón de fierro retorcido. Sin embargo, cuando están las imágenes, vos ves que el patrullero está ahí. Y creo que hasta el policía que estaba dentro no murió. Entonces, señores, cada vez que uno lee esto se da cuenta cómo nos inglupen y cómo los medios trabajan para que nunca se sepa lo que ellos no quieren que se sepa. Al día siguiente de esa... Yo le deseo mil años, el que viva mil años, para que viva el desprecio de toda la sociedad. Al día siguiente de esa entrevista y tareas que fueron encomendadas por el presidente, por el presidente. 20 de julio aterrizó en Ezeiza el avión israelí con los soldados y la gente de la Mossad, detalló la defensa del expresidente, y tomaron como prueba de veracidad, que es algo público y notorio, que salió en el diario La Nación el 21 de julio. El próximo jueves 11 de octubre a las 10 será el turno de alegar el del ex espía Patricio Fine. Bueno, esperemos que Patricio recuperó la memoria, Carlos. Que lo declara ahora. Ay, Dios santo. Mira, ahí vos te das cuenta la mierda que tuvimos siempre de gobernante. Y todavía hay gente que te dice que viene fue peronista. Bueno, este no lo dejamos para el final, si no me voy a cagar risa. Bueno. Dejémoslo. Total, es uno de los tantos rubros que anda mal. Bueno, nuestras condiciones de vida son desesperadas. Los taleferos de la yerba mate. Y pobre gente. Ney, que el grito del Capanga va resonando. Estamos volviendo al Ney, que Ney. Nuestras condiciones de vida son desesperantes. Los trabajadores tareferos marchan hasta el Ministerio de Desarrollo, eso se produjo en el día de hoy, para exigir un aumento del bono Interzafra, el subsidio que cobran las familias durante los meses que transcurren entre las cosechas, cuando no perciben ningún ingreso. Actualmente el del bono es de 2.300 pesos, cifra que está lejos de cubrir necesidades básicas. Piden que el bono sea de 6.500 y que se flexibilicen los requisitos para que las familias en condiciones de mayor precariedad también puedan cobrarlo. Los manifestantes acamparán en la puerta del ministerio hasta tener una respuesta. Pretenden que vivamos con 2.300 pesos durante los 4 meses que dura la Interzafra, cuando hoy se necesitan por lo menos 20.000 para no ser pobre. Además, muchos no acceden al bono debido a las terribles condiciones de precariedad en las que trabajan. Esto sostuvieron los tareferos, que denunciaron también que el gobierno quiere recortar dicho programa. Los tareferos son los trabajadores que cortan la hoja de yerba mate, y además piden que el subsidio sea por 6 meses y no por 4 como ahora, y que aumente un 35% el precio de la hoja verde acorde a la inflación. También que haya un mayor control estatal para evitar el pago de la tonelada de la hoja por debajo del precio del convenio y para evitar condiciones de trabajo similares a la esclavitud. Según los manifestantes, el tiempo que dure la campe y el conflicto dependerá de la voluntad política del gobierno. Si no hay fondos en el bono Interzafra, exigimos que se nos otorgue el beneficio del salario social complementario, pidieron. No podemos esperar más, nuestras condiciones de vida son desesperantes, necesitamos una solución de manera urgente, reclamaron los manifestantes, que pidieron ser escuchados por las autoridades. Cuando Mauricio Macri habla de que tenemos que hacer sacrificio, de que es hora de hacer sacrificio, pero esta gente estará incluida, porque esta gente, ¿cómo vas a pedirle sacrificio a gente que no tiene nada? Él se los pide a todos, ¿no? O dice por lo menos pedírselo a todos. No creo que se los pida a Midlin, que se los pida a todos sus amigos. Eso, al contrario, esos son los beneficiarios de todo lo que el pueblo tiene que pagar por ellos. Pero esto es típico de los Macri. ¿Cuántas veces se endeudaron y después hicieron pagar al pueblo las deudas que ellos no pagaron al exterior? Te olvidás que Cavallo les nacionalizó una deuda que habían contraído ellos, que es la deuda externa que todavía estamos pagando. Bueno, vos fíjate, hay un informe sobre cómo el Fondo Monetario Internacional dice lo siguiente, el artículo. Así remata nuestros hidrocarburos el Fondo Monetario Internacional. Desnacionalización de Vaca Muerta, resignación de soberanía y exportaciones descontroladas. Esto es lo que dice el informe. Pero esperá. Sí. Cuando uno habla de los dirigentes sindicales, yo digo una cosa, ¿no? Porque hay muchas agresiones y ataques a los dirigentes sindicales. Pero qué casualidad. Siempre al que se opone a ciertos designios, al que se compone, al que lucha, al que no participa en las componendas, a ese no lo jode. Al que, mejor dicho, al cómplice no lo jode. pero a los otros, a los que nombré recién, son permanentes los ataques de la prensa, de los programas televisivos, de las barbaridades que dicen de ellos. No es que yo lo defienda, yo me acuerdo en la época de Rucci, y de esto lo digo con uso de razón, yo era ciertamente, no digo era amigo íntimo, pero sí tenía una cierta amistad o compañerismo. En aquella época yo era joven, yo a él lo había conocido en Rosario. Sí, por lo menos tenía llegada a él. Tenía llegada a él. Y yo me acuerdo los ataques que recibía José Ignacio Rucci. Mira, había un tipo que se caracterizó en atacarlo y decir cualquier barbaridad, que hasta Perón llegó a escribirle una carta diciéndole: no se preocupe, José, usted sabe que Kennedy es como el burro, hay que ponerle la zanahoria adelante para que camine. Lo dijo Perón en una carta de Guillermo Patricio Kennedy. Lo volvía loco, tenía un periódico en aquella época que escribía y decía, pero de Rucci cualquier barbaridad. Otro que se caracterizó por atacarlo y decir barbaridades fue Julio Villán, que o casualidad terminó abrazado. Julio Villán, dirigente de los telefónicos. Dirigente de los telefónicos, termina abrazado con María Julián Zoraday, entregándole el presentero. Empresa que Perón, cuando la nacionaliza, en un famoso discurso ante los trabajadores, le dice: así como el soldado argentino está dispuesto a dar la vida por el patrimonio físico de la nación, que es nuestro territorio, dice el general, también el trabajador argentino debe estar dispuesto a dar la vida para defender el patrimonio económico de la nación, que son estas empresas que hoy estamos nacionalizando. Y resulta que un trabajador abrazado con una simpática hija de puta entregan lo que Perón había rescatado para el pueblo argentino, la empresa entera, que en aquella época era la telefónica, doña Telefónica, en manos de los ingleses. Entonces ahora vos fijate lo que dice ahí ese informe, que después lo vamos a leer, y lo que está publicado acá. Pereyra es uno de esos dirigentes sindicales que necesitan este gobierno para hacer lo otro. Ahora vos fijate lo que le exigen al trabajador y fijate lo que le dan a los empresarios. Ahí está demostrada la traición de este gobierno. Me lo hago porque yo ya tengo poca voz por el esfuerzo de ayer. Bueno, ante todo vamos a decir que también estamos transmitiendo en el Facebook de Rubén Giovannini. Hay algunos mensajes de los oyentes que se comunican. Amado García nos hace un pulgar para arriba, igual que Sixto Javier Guzmán Camacho. Alberto Melaron dice: buenas tardes Rubén y Jorge, hacía bastante que no los escuchaba. Nimia Espínola Escobar dice: saludos Tiempo Nacional, también para Santi, que se recupere pronto ya que se encuentra internado. Abrazos de sus papis Sixto y Andrea, que son oyentes. Bueno, también le mandamos de acá un abrazo. Presente. Deseo de pronta mejoría para él. Sí. Miguel Ángel Reyes, presente, dice: éxitos, aunque no escriba, siempre escucho. Abrazos. Gracias, Miguel Ángel. Alberto Melaro también está con nosotros. Está Wilson Rodríguez también escuchando este programa. Mandamos un cálido saludo a todos. Pereyra, que es este dirigente sindical de los petroleros, profundiza su filiación amarilla y hoy firma una restricción del derecho de huelga para Vaca Muerta. O sea, entrega los derechos de los trabajadores. Ahora, digo yo. Por contrato. Digo yo, ¿puede un dirigente sindical y un empresario cagarse en el derecho de huelga contemplado en la Constitución Nacional? ¿Puede anularlo un acuerdo de parte, un artículo de la Constitución Nacional y un derecho que deben gozar todos los trabajadores como protector? Es decir, es un derecho protector que protege los derechos del ciudadano trabajador. ¿Puede? No puede, pero lo hace. ¿Te das cuenta que no existe más la República? Mandan, y esto ya no es una república, esto es cualquier cosa menos una república. Cuando un dirigente sindical y un empresario pueden anular un derecho constitucional, Bueno, muchachos, ¿qué podemos esperar? Sí, ¿qué podemos esperar? Apaguen la luz y cierren la puerta. Sí, sí, chau Argentina. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, las cámaras empresarias y sindicatos de la actividad hidrocarburífica blindarán hoy Vaca Muerta de medidas de fuerza con la firma de un acta compromiso en Casa de Gobierno. El gobernador de Neuquén, repito, Oscar Gutiérrez, las cámaras empresarias, obviamente, están todos del mismo lado, pero los sindicatos de la actividad hidrocarburífica, que el sindicato esté metido ahí en ese entente, quiere decir que estamos muy mal. El puntal gremial para esta nueva sesión de derechos es el secretario general Guillermo Pereira, quien diera el puntapié para la flexibilización laboral por sector. El también senador será el más importante de los tres dirigentes gremiales que se sentarán a la mesa. Lo secundarán Manuel Arévalo, de Petroleros Jerárquicos, y Víctor Cárcar, de la UOCRA. El llamado marco de entendimiento sectorial que sellarán hoy ratifica aspectos de la adenda del convenio colectivo de trabajo firmada en enero de 2017, principalmente el rol de la Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos como instancia de gestión conciliadora para evitar que se tomen medidas de fuerza. O sea, van a ser una Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos, para que no haya paro. Es que el acuerdo compromete a los sindicatos a no realizar ni convocar medidas de acción directa de carácter nacional o provincial que puedan afectar la actividad de los no convencionales, pero garantiza que si se tomase esa decisión, como último recurso, el reclamo deberá canalizarse antes a través de la comisión. Si así todo hubiera paro, dice, pero primero van a la comisión. ¿La comisión? ¿Quién la va a formar esa comisión? Ellos mismos. El blindaje tendrá por protagonista también a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos y a la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales. En principio no firmarían el acuerdo los representantes de camioneros. El secretario general, Carlos Roja, adelantó la semana pasada al diario Río Negro que el sindicato no va a ceder ni un paso en los derechos de los trabajadores. Carlos Roja, de los camioneros de Neuquén, debe ser, ¿no? No van a ceder ni un paso en los derechos de los trabajadores y que de existir una convocatoria a medida de fuerza la acatarán. La oposición al acuerdo también llegó desde el sector estatal. El secretario general de ATE y la CTA, Carlos Quintriqueo, envió una nota al gobernador manifestando preocupación ante la iniciativa y reclamó que desista de dicha intención de recortar derechos de los trabajadores. Nos preocupa que un gobernador tenga como intención regular un derecho constitucional conquistado y defendido por las organizaciones gremiales y los trabajadores. Entendemos que tiene por objetivo garantizar las ganancias de un puñado de empresarios para que sigan esquilmando o esquilando nuestros recursos críticos. Me parece que ese es el punto. Bueno, pero Pereira mientras... Pero Pereira mientras tanto... Firma, sí. No te hagas problema, que tiene bastante como para rendir cuenta también ese. Sin embargo, ese no hacen programa televisivo, fíjate que no lo toca. No, el problema son los camioneros y la obra social de los camioneros. Toda la mierda que pueden tirarse la van a tirar encima al que el tipo que pelea. Eso no tenga. Y eso ya se lo dije en Tucumán también. Después de esto, esperen los cascotazos, le dije. Porque van a venir muchos cascotazos. Porque estamos hablando un idioma que fue el idioma que nos enseñó Perón. El idioma de un pueblo de pie y en lucha. Así como pudimos volver a traerlo a la Argentina, vamos a poder retomar la Argentina de Perón y hacerla una realidad. Bueno, esperemos que así sea. Eso lo dije en la mesa, no lo dije en el acto, pero sí lo dije después en la mesa, donde fuimos unos 50 compañeros a comer unas empanadas. La advertencia de Nielsen: el Banco Central puede quebrar. ¡Opa! Aquí se lo vamos a dejar al Fondo Monetario Internacional. El economista aseguró que el país está en un momento muy complejo, Me gustaría dar un baño de optimismo, pero no puedo hacerlo, expresó Nielsen. El economista Guillermo Nielsen aseguró este viernes que estamos en un momento muy complejo. Hay varias cuestiones en marcha de carácter recesivo. Cuando te metes con el Fondo Monetario Internacional es como meterte con un perro pitbull. Cuando te muerde es terrible porque tiene una fuerza demoledora. Siguiendo con la misma metáfora, señaló que nos mordieron de todos lados, pero todavía no apretaron la mandíbula. Hay sectores que todavía no lo sienten. Se tomó la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional con una frivolidad muy grande. En declaraciones, no, frivolidad, estos no son frívolos. Estos son hijos de puta directamente. Ellos sabían dónde iban y por qué tenían que ir. En declaraciones al programa La Vuelta Completa, que se emite en AM530, el exsecretario de Finanzas advirtió: el Banco Central puede quebrar y esto lo terminan pagando los argentinos. ¿Y si no quién? ¿Y quién nos va a pagar? Siempre los boludos, nosotros. Y vamos a tener patentes nosotros. Esto nos induce a una quiebra a todos los argentinos de todas las clases sociales. Yo no sé cómo esta gente, todos los políticos en general, pueden hacer lo que quieran, tomar las medidas más impopulares en contra del país y sigue, y todo sigue. Y todo sigue. Y nadie dice nada. Y todo sigue. Nos va a costar mucho salir de este endeudamiento con el fondo. Tendencialmente este gobierno va a dejar un stock de deuda que va a ser el doble que cuando asumió, agregó. Ahora habría que averiguar dónde fue la plata. De las pelotudeces estas que está haciendo que rompió toda la capital federal en el Guasón. No, no creo tampoco, no creo. O sea, la ciudad de Buenos Aires se autoabastece. No necesita. Está fugada. La compraron las grandes corporaciones económicas y se la llevaron. Tan ligera era la fuga. La apostaron y se fueron. Nadie la alcanza. Bueno, luego señaló que una deuda que no era un problema pasó a serlo. Que se cuide la China, porque creo que viajó para allá Luis Caputo. El Fondo Monetario Internacional estaba fuera de la pantalla del radar. Volvió y fallamos en el primer acuerdo. Me gustaría dar un baño de optimismo, pero no puedo hacerlo. Quiero comentarles que Zambia contrajo una deuda muy grande con China. Bueno, China se la cobró y se hizo dueño del territorio. ¿Sabías vos eso? Sí, me contaste, sí. Bueno, en Grecia hay 8 islas que ya tuvieron que vender para pagar la deuda con el Fondo Monetario, y hay 12 más en oferta para pagar 54 mil millones de dólares que el fondo reclama. ¿Sí? Más la recesión de que tiene Grecia desde hace 10 años, ¿no? Otra de las cosas que nos venden, guarda con este tema de las Olimpiadas de la Juventud que vos tocaste recién, porque vos fijate que los países después de las Olimpiadas o después de los Mundiales tienen una gran depresión, porque le mienten como que es un gran negocio y endeudan al país idealmente para después tener estadios vacíos, y tienen que pagar los créditos contraídos y todo, y forma parte también de esta quiebra de los países. Atenas, después de las Olimpiadas de Atenas empieza a caer. También apuntó contra la diputada Elisa Carrió. Ella decía que hay que ir al fondo porque es el que nos prestaba más barato. Ahora sería interesante que nos diera explicaciones. ¿A ella le dieron cuerda? ¿La fiscal de la patria? Ah, sí, también tiene la suya. El presidente no juega con economistas de primera. Yo tenía esperanza que con el cambio de presidente del Banco Central de la República Argentina, para que haya un oxígeno económico en el gobierno, concluyó Guillermo Nielsen. Y no va a decir que este peroncho, porque no lo es. Nielsen es el que... El que partido es el que trabajó con Dualde en el tema de la refinanciación de la deuda. Fue uno de los cómplices de la estafa que le hicieron a mucha gente. Porque esto nadie lo dice. Tenemos que decirlo y ser honestos. cuando se declara el default, o fíjate que el Congreso declara el default, pero ¿para quién es el default? Para los bonistas. Pero los organismos multilaterales de crédito tenían la garantía, porque la misma ley garantizaba, que los organismos multilaterales de crédito no se le iba a pagar hasta el último centavo. Prueba de ello que Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional, porque para ellos, 14 mil millones de dólares. Para ellos estar en todos esos organismos, para ellos estar en esos organismos es estar en el mundo. Cuando te mienten que nosotros estábamos fuera del mundo y ahora estamos adentro, qué sé yo, es estar dentro de estos organismos multilaterales de crédito. ¿Te presta y te hunde? ¿Quién? Bah, Kirchner. Kirchner le pagó al fondo, pero no sacó la membresía de Argentina del fondo. No, pero aparte de otra cosa. O sea, la membresía... Le pagó al fondo, pero le pagó adelantado sin ningún tipo de descuento. Y eso, hermano, es otra gran estafa. Porque había una deuda... Sí. Muy barata. Pero vos lo podés justificar, el tema de que te sacaste también las obligaciones que te ponía el fondo. Pero si no, después venía y lo mismo venía a controlar acá lo que pasaba. Eso porque no sacó la membresía. Porque los medios la disfrazaron. Porque detrás de eso, de ese pago, tuvieron la excusa para ir a pedirle a Chávez y venderle bonos a Chávez, bueno, pues, al 18% anual, cuando tenían una deuda que vencía dentro de 5 años al 4%. Pero está bien, pero vos podés decir que hicieron un negociado, es muy probable. No lo fueron. Pará, pero yo puedo decir... es probable que haya un negociado, seguro, o casi seguro. Casi seguro. Sí, seguro. Pero Chávez no te ponía condiciones. No, como te pone. No, pero no como te pone el FMI. Ahora, yo te pregunto, ¿y era necesario pagarle todo al fondo? ¿Qué? No lo sé. Te preguntaba lo que le pagaba. Me pagaron toda la deuda, una deuda que vencía después de 3, 4 años. Recién. Sí, y sin quita. Había deuda que ya estaba el vencimiento próximo. Y sin quita. Y sin quita alguna. Y después salieron a pedir al 18. Sí, no era el 18, era el 12, qué sé yo. Era muchísimo más de lo que te pensaba. Era al 18, en aquel momento el 18 era. Yo me acuerdo que... Me asusta este título que salió acá. No lo puedo imprimir esto, porque esta página no me permite imprimirlo. Pero... En la causa por lavado de dinero quieren proteger a Jorge. No, la pregunta es, ¿quién protege a Jorge? Ah, ¿quién protege a Jorge más? Y eso me da como... Bueno, como escosor. Y, bueno, y hasta ahora no me dijeron nada. Sé lo que me perjudica. Ahora, ¿quién me protege? No lo sé. Felipe Ituzaingó, este personaje hizo un puente a Mercedes, está hablando de Iguacel, que ahora próximamente vamos a cambiarle el nombre a la catarata. Vamos a poner las cataratas del Iguacel. Las cataratas del Iguacel. Felipe de Ituzaingó nos dice, este personaje hizo un puente en Mercedes, costó 1.200 millones, más angosto, de 50 a 80 centímetros, como premio, un nuevo cargo a Javier Puente Angosto Iguacel, y ahora una medida anticonstitucional que contradice el Código Civil y Comercial. Gracias, el amigo Felipe de Ituzaingó, que siempre se comunica con nosotros. Bueno, te presta y te hunde, dice... ¿De quién hablan? Del Fondo Monetario, que calculó una caída del PBI de 2.6% para este año y del 1.6% para el 2019, peor que la estimada en el presupuesto presentado en el Congreso. Por amigos como eso, ¿para qué creen enemigo? Adjudicó esta retracción a factores externos, siempre la culpa la tiene el otro, y a la profundización del ajuste acordado por el gobierno de Mauricio Macri con el propio organismo para acceder a un crédito stand-by. El Fondo Monetario Internacional rebajó hoy sus expectativas de crecimiento en Latinoamérica y atribuyó en gran parte el descenso en sus cálculos a la crisis de la economía argentina. Para la región pronosticó un crecimiento de 1.2% este año, pero para nuestro país prevé una contracción del 2.6% en 2018 y de 1.6% en 2019. El cálculo para el año próximo fue incluido en el informe de perspectivas económicas globales presentado en Bali, Indonesia. Es más pesimista que el propio gobierno argentino, que en su proyecto del presupuesto 2019 estimó que el 2019 la contracción del PBI será un 0.5%. O sea, nuestro presupuesto, el gobierno argentino dice 0.5. El Fondo Monetario dice que Argentina va a caer 2.6. O ese crecimiento negativo. Yo hablo de crecimiento negativo. Pero es una caída. Lo curioso es que cuando uno hace un presupuesto, ¿qué tiene que ser? ¿Optimista o pesimista? Cuando uno presenta un presupuesto para futuro. Yo creo que tiene que ser serio. ¿Qué? Acá no hay nada de seriedad, porque si todos los días están cambiándolo, es porque entonces es un presupuesto, es como agarrar y sentarse y decir, che, pone cualquier cosa, ah, tratar los pelotudos esto, después se hacen cargo. Esto es así. No hay otra. Porque vos no podés estar cambiando un presupuesto. Un empresario, vos que tenés, un empresario va a hacer un presupuesto como esto. Ah, total, sí, la pérdida, no hay problema. Si no se puede pagar, y bueno, pedimos prestado. Papá, y dicen que son CEOs, empresarios, a mí no me van a venir a vender que estos hijos de puta no saben lo que hacen, o que son frívolos, como algunos pelotudos te quieren mostrar. No son frívolos, son hijos de puta, y saben muy bien lo que están haciendo, porque saben que siempre termina pagando el mismo, nosotros. La especificación asimétrica, la deuda externa que nacionalizó Cavallo, siempre fueron los mismos tipos, los beneficiados. Y los mismos los perjudicados. Y los mismos siempre los perjudicados fuimos siempre nosotros. Me decía hoy, ¿quién fue el que me dijo? Bueno, yo vengo de Tucumán, que es un desastre, pero ¿quién fue que me dijo? Ah, Emilce. Dice, por Avenida Pueyrredón, la cantidad de comercio que están cerrando, dice, es infernal, dice, en un mes y medio, dice, cualquier cantidad de comercios cerrados. Y bueno, si caminás por el centro, fíjate la cantidad de comercio, mismo por la calle Florida, vos ves local, el alquiler, desastre. Capital Federal, no sé cómo te dirá vos allá lo que estás viendo en San Fernando, yo donde vivo yo, en Berazategui igual, exactamente igual, lo mismo. Okay, está todo igual. El cálculo para el año próximo. No, negocios que hace muchos años, sí, que estaban y trabajaban ahí. Sí, aparte, ¿no? Ahora, esta malaria, digamos, no le hace asco a nada. Porque el que invirtió y es nuevo, tampoco no lo puede bancar. No se puede hacer. Y el viejo tampoco. O sea, es para todos, es el asunto acá. Yo veo, ¿sabes qué veo? Cosas extrañas, ¿eh? Están cerrando las financieras. ¿Hay el alguna? Negocio lo hace el banco directamente con los empresarios. ¿Quién carajo es la financiera? Antes iba uno y compraba un dólar, $10, con el viejo millonario. No, pero aparte antes necesitaba. Le cobraba $10 al nieto. Si ahora no tiene más ahora, gente que tenga un recibo de sueldo para ir a poner una financiera. Que lo parió, che. Bueno, un nuevo beneficio, está bien. Seguimos con esto. El cálculo para el año próximo, estábamos hablando de lo que tiene previsto el FMI para la Argentina. El cálculo para el año próximo fue incluido en el informe de perspectivas económicas globales, que como decíamos se presentó en Bali. Lo curioso es que el FMI adjudica la reciente volatilidad de los mercados financieros a la incertidumbre persistente sobre el éxito del plan de estabilización subyacente al programa acordado con el propio fondo. Mirá lo que está diciendo, ¿eh? O sea, que la gente no le cree en lo que está, y si, tenemos razón si no le creemos en este acuerdo que hicieron con el fondo. El documento también culpa al endurecimiento, de las condiciones financieras mundiales y al escándalo de corrupción interno. El Fondo Monetario y el gobierno argentino pactaron en junio un plan de ayuda financiera por el valor de 50.000 millones, con tres años de duración, y a esos que se sumaron 7.100 millones más que salió a mangar Macri cuando se puso a bailar y se puso a hacer todas esas estupideces que hizo, hablar de Venezuela y todo lo que se le ocurre en ese momento. En Argentina se prevé una contracción del crecimiento del 2.9% en el 2017, al 2.6% en el 2018, lo cual supone una importante revisión a la baja respecto al pronóstico del informe Huevo de abril de 2018, debido a las recientes perturbaciones en el mercado financiero, las elevadas tasas de interés reales, el más rápido avance en la consolidación fiscal impuesta por el acuerdo stand-by y acceso excepcional aprobado en junio. Eso es lo que dice el texto del fondo. Para el 2019 estima una nueva contracción de la economía en 1.6% y recién augura crecimiento a mediano plazo en torno al 3.2%, y eso coincidiría, según el FMI, FMI con la firme aplicación de las reformas y la recuperación de la confianza. La reforma es todo lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no? La reforma es leña. Respecto a la inflación, el organismo multilateral calculó que sería del 31.8% del 2018 debido a la importante depreciación de la moneda y estimó que el índice... 31.8 dice el fondo, sí. Están hablando del 60. Del 45 por lo menos. Y estimó que el índice seguirá en un nivel similar al 2019 en el 31.7. Frente a ese escenario, el fondo volvió a insistir con recetas que aseguran que en Argentina se requieren ajustes fiscales significativos, y todas las reformas que nos quiere implantar el fondo que hablamos acá, Milo. ¿Qué le parece si escuchamos alguna canción? Vamos a poner una música. Que alivie un poco la tarde y que está la cosa muy... Sí, está medio picante. El jueves va a haber radio abierta y marcha, ¿no? Sí, el jueves seguimos con nuestra radio abierta. No vamos a abandonar, ¿no? Sí, nuestros derechos los vamos a querer hacer respetar. Y te digo que allá en Tucumán muchos jubilados están entusiasmados para que vuelva a ir para allá, para empezar a organizarse. Nada más que fue un viaje de un día, pero hay muchos jubilados que están deseosos de trabajar. Y bueno, ya te comenté, en Córdoba, el 17 viajo y me quedo el 18. Porque tengo tres reuniones, una en Capital, de Córdoba Capital, otra en Vialemacé y otra en Cosquín. ¿El 17 es? ¿Qué día de semana es el 17? Miércoles. ¿Te quedas el jueves? Y el jueves me tengo que quedar, el jueves... así que voy a estar... No, se va a marchar lo mismo, pero vas a... yo voy a estar fuera de aquí, lamentablemente, estoy trabajando para lo mismo, ¿no? Pero... Perfecto. Hoy es el día del Guardaparque Nacional y el Día Mundial del Correo. Así que debe estar feliz el padre de Mauricio Macri. Es el Día Mundial del Correo, y el que se hizo unos cuantos pesos ahí con el correo. Vamos a pasar un mensaje, ¿sí?, de un oyente que nos manda un WhatsApp, de un audio de WhatsApp. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y sí, como dice Rubén, es un pueblo enfermo de asco y anomia, yo diría de sumisión y esclavitud. Tiene su futbolito, su cancioncita, su asadito, y ya con eso todavía algunos piensan que con la patria es suficiente. No, lamentablemente no hay una resistencia civil, no existe una cultura de verdadera reacción. No sirve todo lo que el imperio manda, piquete, paro, todo eso, las elecciones fraudulentas, esta democracia que constantemente repiten los medios diarreicos de desinformación masiva, toda esta bosta que al fin y al cabo es una dictadura de la delincuencia y la droga, es la peor de las monarquías, es un sistema feudal recalcitrante, pero nadie habla de eso. Claro, hablan de la otra basura que hablan para